corazón, de hacerte confiar en mí, dejarte mi vida y hallar lo que ayer perdí. Somos Jorge Alberto y sus príncipes. De hacerte confiar en mí, dejarte mi vida y hallar lo que ayer perdí, y amarnos con todo y sin barreras, sin fronteras. Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo. Y sus príncipes, para Dani y su nena. Lamento haber puesto en peligro nuestro amor. Pero vuelve conmigo. Hoy vengo a decirte que te amo. No puedo vivir si no estás a mi lado. Ven, toma mi mano. Hoy vengo a decirte. Estoy amaneciendo.